Y por ahí, entre tanta zaraza, y con el pensamiento divergente, nos olvidamos de decir lo que teníamos para decir en realidad, que era importante remarcar, y que hasta este momento, más allá de que lo hacemos con gusto, también invertimos para el programa. Esto no es, en términos de tiempo ya lo explicamos, pero en términos económicos tampoco es una, es una, un emprendimiento, digamos, gratuito, ¿no? Es nuestra contribución, ya lo dijimos, para sostener hosting, para sostener streaming, para sostener otros recursos como puede ser la internet, eso es aportar. Y acá no hay dinero, como dijimos, ni del Estado, ni de partidos políticos, ni de proyectos, ni de proyectos internacionales, ni de filántropos, ni nada. Entonces, a partir de ahora y a partir del mes próximo, sí, vamos a necesitar, por lo que queremos desarrollar, que nos den una mano. Que el que pueda y quiera y tenga ganas y sienta que pueda hacer un aporte, va a ser bienvenido. Y vamos a establecer los canales para que esto suceda. Y vamos a multiplicar los espacios de radio. Y vamos a dar nuevamente una denodada lucha contra el monopolio y el oligopolio de los medios de comunicación en nuestro país. Así, con nuestras flechitas, que son estas. Porque la palabra, como siempre decimos, mueve. Cuando arrancamos estábamos en el valle de Aiguay, decíamos que la palabra mueve los cerros. Pues bien, la palabra realmente es un pulso que vibra en el universo y que lo hace, nos permite de alguna forma poder cambiar cosas también, transformar realidades. Hoy que se habla de transformar realidades. Y bueno, y vamos a tratar de que nuestra no sea esencialmente nuestra voz y no sea solamente la voz de nuestro entrevistado, sino que vamos a buscar otras formas y otros encuentros con la gente. Porque estamos transitando, como dijimos, nuestro cuarto año en este séptimo ciclo y hoy toca un primer avance del programa de Faro Sur de esta semana, porque tenemos dos temas que no queremos dejar fuera de agenda, digamos, ¿no? Si bien nunca estamos corriendo atrás, venimos ahí, pero bueno, mañana es la marcha por Palestina y hay temas para conversar sobre eso y hay que colaborar. Esta es nuestra humilde contribución, que conozcamos de qué viene la marcha que va a estar sucediendo mañana en la ciudad de Montevideo por Palestina. Y por otro lado, otro tema que es importante es que esta semana, gracias a la gestión de MOGUS, debía saberse cuál era el memorando de entendimiento entre la empresa HIIF y el Estado uruguayo, que se llevó a cabo en febrero, se hizo pedido de informe, ahí no, se fue salateando en el tiempo y ahora lo que se recibe es un expediente mayormente tachado, así como lo oye. La mitad no se puede leer. Memorando de entendimiento entre una empresa que pretende generar a partir del agua gasolinas sintéticas. Más o menos parecido al brillante proyecto que quisieran desarrollar en Tacuarembó con agua dulce, en tambores, ahí entre Tacuarembó y Paysandú, con agua dulce en nuestro acuífero guaraní, y nosotros ya estamos diciendo que no. ¿Quiénes estamos diciendo que no? Y mucha gente. Entre ellos el Círculo Indígena de Articulación e Intercambio que estructuramos y organizamos para contribuir en la defensa del acuífero y del agua. Y entonces vamos a estar conversando con Raúl Viñas, que es de MOUS, que nos va a estar poniendo al tanto de una manera muy didáctica, muy pedagógica. Es larga la entrevista. Está segmentada y acompañada con música. Es larga la entrevista, pero es muy didáctico y muy importante escucharlo, me parece. Me quedé con esa impresión al volver a escuchar lo que decía, y mientras duraba la entrevista, porque lo hace de una manera muy didáctica, muy clara, con elementos que no estábamos considerando, ¿no? Así que me parece súper relevante este avance de Faro Sur del día de hoy. Mañana, el programa dura unas 2 horas, al terminar el programa vuelve a comenzar. Eso también comentarles. Y por otro lado, decirles que mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar de nuevo en un día de miércoles con Faro Sur ampliado, esta misma edición ampliada. Estos temas quedan para el final del programa y vamos a arrancar con la situación que están viviendo un grupo indígena de nuestro país y conjuntamente con ese clan, con esa familia indígena de Vivir Creando Tacuaypix del oeste de Montevideo, conocer también un poco la realidad de lo que se está viviendo para atrás del cerro, digamos, visto acá desde el este. Porque es parte de la situación del abandono que vive un montón de familias nuestras. Mientras vemos y sabemos que hay un despilfarro espectacular de dineros públicos, de diferentes formas, y hay una retroalimentación, digamos, por lo menos una alimentación desde el Estado para grupos poderosos, nuestras poblaciones, muchas de ellas siguen viviendo como si el Estado no existiese, sin luz, sin agua, sin acceso a la vivienda digna, sin recolección de residuos, ¿no? Vivimos un año donde nos hacemos gárgaras con los pobres, con cómo le vamos a solucionar los temas y los problemas y cómo vamos a dotar de más educación a gente que ni siquiera tiene para comer. En ese mundo también nos tenemos que internar. Pero bueno, volviendo a la jornada de hoy, mañana entonces, Emilia de Charrúas, de nuestro país, del oeste de Montevideo, contando qué es lo que están viviendo ellos como integrantes de este grupo indígena, pero además el barrio de Nuevo Comienzo en Montevideo. Así que primer avance de Faro Sur de la semana, Andrés Urioste por la coordinación de Palestina y Raúl Viñas de Mous. Nos vamos a estar encontrando hoy, mañana, pasado, pasado. Estamos ahí. Seguimos destellando en radio. Faro Sur. Sandra sonrió, fue una tarde y fue en un hospital. No sabía si era nena o si es varón, solo sabía que el mundo, solo sabía que el mundo era de a dos. Cuando Juan sentó cabeza y aprendió, quiso tirarse en la arena y despertar. No sabía si era río o si era mar, pero sabía que el mundo, pero sabía que el mundo era de sal. José dice que todo le sale mal, ha intentado en fin más veces sin ganar. Ya no sabe si quiere verse llorar, pero supo que vivir era intentar. Pedro hace tiempo que ya no ve el sol, ve la luz en los colores y en su piel. No ha sabido si ha aprendido a sonreír, pero sabía que el mundo no era ahí. Y en un rincón se juntaron a beber. Nadie supo que era el mundo, nadie supo que era el mundo, pero sí con qué brindar por él. Nadie supo que era el mundo, nadie supo que era el mundo, pero sí con qué brindar por él.